Aquí estoy, o lo que queda de mí después de lo que viví. Me llamo... Bueno, mi nombre ya casi no importa. Lo que sí importa es lo que me ocurrió en ese maldito bosque, algo que no me deja dormir, algo que me ha cambiado para siempre. Prepárense, porque lo que les voy a contar no es un cuento, es una sombra que me persigue desde una noche en Kansas City. Todo comenzó como cualquier otra tarde de otoño en Kansas City. Había decidido escapar del bullicio de la ciudad y adentrarme en uno de esos senderos boscosos que prometen un respiro, un poco de paz. Era un martes, y la idea de un paseo tranquilo antes de que anocheciera me pareció perfecta. Había explorado un par de senderos ya conocidos por el Park Slope, pero me apetecía algo nuevo, un poco más alejado de las zonas concurridas. Fue así como me topé con una pequeña entrada, casi oculta entre la maleza, que indicaba «Sendero del Viejo Molino». Nunca lo había visto antes. La curiosidad me picó. Al principio, el sendero era agradable, ancho y bien definido. Los árboles, con sus hojas ya teñidas de ocres y rojos intensos, formaban un túnel natural por el que la luz del sol se filtraba en motas doradas. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y hojas caídas. Me sentía en paz, el estrés de la semana laboral disipándose con cada paso. Miré la hora en mi teléfono, eran las 4:30 de la tarde. Tenía tiempo de sobra antes de que oscureciera del todo. Pero a medida que avanzaba, el sendero comenzó a estrecharse. La vegetación se hizo más densa, los árboles más altos y juntos, formando una bóveda que apenas dejaba pasar la luz. Las marcas del sendero se volvieron más difusas y a veces tenía que agacharme para pasar debajo de ramas bajas y enredaderas. Empecé a sentir una leve inquietud. El silencio se hizo más profundo, casi antinatural. Los sonidos habituales del bosque, el canto de los pájaros, el murmullo de una brisa, habían desaparecido. Era un silencio denso, como si el sonido mismo fuera absorbido por el follaje. Saqué mi teléfono para comprobar el GPS, pero la pantalla solo mostraba sin señal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había subestimado lo profundo que me había adentrado. Intenté retroceder, pero cada árbol parecía idéntico al anterior, sus troncos retorcidos y nudosos. El pánico, al principio un susurro lejano, empezó a crecer, a latir con fuerza en mi pecho como un tambor frenético. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No te asustes, solo es cuestión de encontrar el camino de regreso», me repetí. El sol se estaba hundiendo rápidamente, tiñendo el cielo de un violeta oscuro y siniestro que se filtraba a duras penas entre las copas de los árboles. La luz se retiraba con cada minuto, dejando el bosque a merced de una oscuridad abismal. Entonces, lo escuché. Un sonido sutil, apenas perceptible al principio, como un arrastrarse lento y constante. No era el crujido de hojas bajo mis botas, ni el movimiento de un animal. Era un roce, un raspado que parecía venir de algún lugar profundo, entre las sombras más densas. Intenté ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación, que el cansancio y la ansiedad estaban jugándome una mala pasada. Pero el sonido se acercaba, o eso me pareció. Se hacía más definido, un «shh-clack, shh-clack», como algo arrastrándose y tropezando con algo duro. Empecé a caminar más rápido, casi a trotar, mis ojos escudriñando la oscuridad que se cernía a mi alrededor. El miedo me impulsaba, una fuerza primitiva que me decía que no podía detenerme. Finalmente, mis piernas flaquearon. Exhausto, me derrumbé junto a un árbol enorme y antiguo, su tronco cubierto de musgo y líquenes, que parecían ojos observadores en la penumbra. La oscuridad era total ahora, una manta sofocante. El sonido de arrastre había cesado, pero el silencio que le siguió fue aún más aterrador. Era un silencio denso, opresivo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, observándome. Y entonces lo escuché. Una risa. No era una risa humana. Era un sonido ahogado, ronco, que parecía venir de las entrañas de la tierra, llena de una malicia que me heló la sangre. Miré alrededor frenéticamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el eco de esa risa macabra que parecía danzar en el aire, envolviéndome. Se sentía vieja, terriblemente antigua, como si algo hubiera habitado ese bosque por siglos. Me levanté tembloroso, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo protestaba. Ya no pensaba en encontrar el camino de regreso. Solo quería escapar de ese lugar, de esa presencia invisible que me acechaba en la oscuridad. Empecé a caminar de nuevo, esta vez con una prisa desesperada, mis ojos buscando cualquier indicio de luz, cualquier señal de civilización. Pero el bosque no me dejaba ir. Cada paso me llevaba más profundo en su abrazo. Las sombras se retorcían y bailaban en mi visión periférica, formando figuras distorsionadas que desaparecían cuando intentaba enfocarme. El aire se volvió gélido, a pesar de que la noche no era particularmente fría para un otoño en Kansas City. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de terror puro, la sensación de ser observado, de ser la presa. Fue entonces que lo vi con mayor claridad. No era una figura definida, sino una silueta que se movía entre los árboles a unos 50 metros delante de mí. Era alta, desgarbada, y se movía con una rapidez antinatural, deslizándose entre los troncos como una sombra. No pude distinguir sus rasgos, pero la forma en que se movía, con un leve cojeo rítmico y ese shh, clac, que ahora era más audible, me confirmaron que era la fuente del sonido de arrastre. No había duda, algo me estaba siguiendo, algo me estaba cazando. El pánico se convirtió en desesperación. Grité, un grito ahogado por el miedo, pero mi voz fue absorbida por el silencio del bosque como si nunca hubiera existido. Corrí, mis pies apenas tocando el suelo, las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no sentí el dolor. La adrenalina me mantenía en movimiento. El único impulso era huir, escapar de esa cosa que me acechaba en la oscuridad. El shh, clac, se hizo más rápido, más cercano. No sé cuánto tiempo corrí. Pudo haber sido una hora o toda la noche. La luna, una astilla pálida en el cielo, apenas ofrecía alguna luz, solo lo suficiente para que las sombras jugaran trucos crueles. Mis piernas se sentían como plomo. Mis pulmones ardían y mi respiración era un jadeo ronco y doloroso. Finalmente, mis pies se enredaron en algo, una raíz expuesta o quizás una piedra oculta, y caí al suelo con un golpe seco, el impacto sacándome el aire de los pulmones. Levanté la vista, mi visión borrosa por el cansancio y el terror. La silueta estaba ahí, de pie a unos metros de mí, inmóvil. Era más grande de lo que había imaginado, su forma difusa contra el escaso resplandor de la luna. Pude sentir sus ojos clavados en mí, una sensación de frío y maldad que me paralizó por completo. Era una presencia abrumadora, llena de una malicia ancestral que no era de este mundo, que no pertenecía a un simple bosque en Kansas City. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. El frío se intensificó hasta el punto de ser doloroso, y sentí un aliento helado en mi nuca, un aliento que olía a tierra húmeda y descomposición. Un instante después, una punzada de dolor, aguda y profunda, me atravesó el hombro. ¡Grité! Pero el sonido se perdió en el abismo de la noche, ahogado por la risa sorda y ronca que ahora resonaba justo encima de mí. Luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, el sol se filtraba entre las copas de los árboles, una luz tibia y acogedora. Estaba acostado en un claro, no muy lejos de lo que parecía ser un sendero más ancho y familiar. Mi hombro dolía intensamente y cuando me palpé, encontré un corte profundo, una herida que parecía hecha por una garra afilada, desgarrando mi ropa y mi piel. Me levanté, cojeando, mi cuerpo adolorido y tembloroso. Seguí el sendero y en cuestión de minutos encontré la carretera. Civilización. Nunca he vuelto a entrar en un bosque desde entonces y dudo que alguna vez lo haga. Y a veces en la quietud de la noche, cuando el silencio es demasiado profundo, aún escucho esa risa ahogada y el shh, clac, de lo que sea que me acechó en ese bosque, y siento el aliento helado en mi nuca, recordándome que hay cosas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión, esperando pacientemente en la oscuridad, incluso en los lugares más cercanos a la civilización, como los bosques que rodean Kansas City. ¿Crees que fue solo mi imaginación o que hay algo más acechando en las sombras de esos viejos senderos?